debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Callar es la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Dicen que el niño ha nacido y el corazón en la brisa. Dicen que el niño ha nacido y el corazón en la brisa. Tiene una fiesta imprecisa de campanarios y nidos. Siempre hay un niño dormido junto al silencio vivir. Siempre hay un niño dormido junto al silencio vivir, sin despertarle ni herir. Con la nieve su garganta, callar es la noche santa, no la debemos dormir. No la debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Callar es la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Callar si el niño tuviera siquiera luz por abrigo. Callar si el niño tuviera siquiera luz por abrigo. Y el viento no helara el trigo de su sonrisa primera. Callar si el niño quisiera descansarnos de vivir. Callar si el niño quisiera descansarnos de vivir. Y el mundo dejará huir su alegre mensajería. Callar habla todavía, no la debemos dormir. No la debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Callar es la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir.